Para todos los pibes que son gavilanes y le gavilanean las mujeres a los amigos, a los vecinos, a los parientes y a todos los logis que están en los bailes y le decimos así. Te recabio, te recabio, que yo sea el más gavilán y a tu chica saque a bailar. Allá le gustan las picaduras, yo soy el dengue que la vacuna. Allá le gustan las picaduras, yo soy el dengue que la vacuna. Las palmas de todos los negros arriba y arriba. Y para todas las chicas puras del Luna Park. ¿Habrá alguna? Y dice así, a ver. Para todas las chicas puras. Para todos los que se sienten tocados de todos los barrios. Y Urquiza, Ciudadela, vamos los pies. Y dice así, a ver. Chica pura, chica pura. Chica pura, chica pura. A vos te cabe mi picadura. Vamos todos con más, a ver. Chica pura, chica pura. Vamos. Chica pura, chica pura. A vos te cabe mi picadura. Te recabió. ¿Cómo? Las palmas de todos los negros arriba. No está igual que el compacto, pero igual. Sanata, sanata. Richard, estás amotinado hoy. No tomes si no sabes tomar. Lo tuyo fue manchar. Vamos a darle un poco de alegría a la gente.